Estamos con Daniel Pena, sociólogo de la Facultad de Ciencias, corregime por ahí. Conjuntamente con Soledad Recova y con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo y también con el apoyo de la Casa Bertolt Brecht, ustedes realizaron el primer estudio independiente del impacto social de las plantas de celulosa en nuestro país, y por eso teníamos muchas ganas de alguna forma de conversar contigo para ir acercando un poco más de información acerca de este tema. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, efectivamente, bueno, yo trabajo en este momento en Facultad de Ciencias Sociales, soy docente e investigador. Y bueno, en el 2019 estaba trabajando en la Casa Bertolt Brecht, en este acuerdo con la Fundación Rosa Luxemburgo. Hicimos esa investigación junto con Soledad Recova, que bueno, se centró en el impacto territorial, digamos, o sociocultural, le pusimos en ese momento, de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata en Fray Bentos y Conchillas, respectivamente. Después seguimos investigando el tema, principalmente en estos años, principalmente vinculado a la forestación, digamos, como ver toda la cadena forestal y no solo el proceso de industrialización de la planta de celulosa, que está, es lo que más prensa ha tenido, pero que en definitiva es el último eslabón de nuestro país, ¿no? Porque después el papel efectivamente o el cartón se hace en China o en Finlandia o en Italia, en otros lugares. Digamos que por lo general como que no hay estudios independientes, son estudios que realizan las mismas empresas que vienen a instalarse aquí. Sí, lamentablemente la normativa uruguaya le exige a la empresa, cuando va a presentar un proyecto como de alto impacto, digamos, le exige un estudio de impacto que lo hacen consultoras privadas pagas por la propia empresa. Entonces, no tenemos una visión, digamos, libre de intereses, se le llaman en el mundo de la ciencia, es decir, ciencia de algún modo neutral o objetiva que pueda ver desde afuera realmente cuáles van a ser los impactos. Entonces, tenemos a profesionales que son muy buenos técnicos, pero contratados por la propia empresa para hablar de los supuestos impactos que va a generar. Y no solo eso, sino que además en la normativa tampoco se prevé un estudio de impacto a largo plazo. O sea, se hace previo a la instalación del gran proyecto, pero después no hay un seguimiento específico de eso. Existen unas comisiones de seguimiento que son tripartitas, digamos, entre el gobierno, la empresa y organizaciones locales, pero esas comisiones no están funcionando desde 2017, o sea que parte de los controles ambientales no están sucediendo, o la ciudadanía no tenemos cómo saber qué es lo que está pasando, hace 5 años que no funcionan. Entonces, realmente ya desde la normativa tenemos un serio problema en el estudio y en la comprensión de los impactos que estos megaemprendimientos generan. Pero bueno, además, desde la universidad son pocas las investigaciones al respecto. Y bueno, sí, lamentablemente casi no hay estudios de impacto socioterritorial de las plantas de celulosa y también de todo el encadenamiento, digamos. Los otros que hay contratados son también a las mismas empresas consultoras, básicamente Deloitte, CPA Ferrer, ahora hay otra que se llama Exante. Pero las contrata el gobierno central, digamos, Presidencia, lo contrató en 2017, 2018, como forma de justificar la nueva planta de UPM2, ¿no? Y hacen, en general, estudios prospectivos a futuro con suposiciones que no siempre están en lo correcto si nos basamos en los datos históricos. Entonces, de nuevo, tenemos un problema que es que son las privadas las que investigan a partir del pago de los públicos. Entonces, bueno, es bastante complejo en ese sentido. Daniel, más allá de irnos adentrando particularmente en lo que fueron los resultados de esta investigación, ¿qué es lo que hace que a nivel personal, de repente y a partir de tu función, te inclines por esta investigación? Bien, ahí, bueno, en realidad En mi trayectoria personal he tenido como bastante cercanía con varios conflictos ambientales y socioambientales en América Latina, en distintos puntos, en México, en Perú, en Bolivia, en Santiago del Estero y Córdoba, en Argentina. Y bueno, eso me fue perfilando una mirada crítica de situaciones muy complejas, de injusticias muy, muy, muy grandes y duras, severas, ¿no? Y bueno, y eso de alguna manera se empezó a reflejar en mi trabajo como investigador. Yo antes estaba en otras áreas de investigación, más bien vinculadas a educación, juventud y privación de libertad. Y bueno, en los últimos años me fui volcando hacia la ecología política como un área que está poco desarrollada en Uruguay, no así en otros lugares como eso, México, Brasil, Argentina, y que realmente une, primero que es un trabajo muy interdisciplinario y eso me gusta mucho. Trabajamos con agrónomos, con biólogos, con nutricionistas, bueno, con gente de muchas áreas, con geógrafos, y eso te abre mucho la cabeza. Y además esta cuestión de atar las injusticias estructurales socioeconómicas con los modos de vida y las formas de estar en los territorios. Entonces, bueno, eso me fue llevando a ese tipo de investigaciones y bueno, ahora estoy en casi todos los proyectos en los que estoy están vinculados con esos temas o de alguna manera tienen un cierto enfoque de eso. En los últimos tiempos he estado más bien investigando sobre producción, distribución y consumo de alimentos con compañeros de ciencias sociales y nutrición. Y bueno, el enfoque va por ahí, darle también una perspectiva ambiental a todo eso que en general es algo que queda como en un segundo plano y más en la sociología clásica que ha estado preocupada por el trabajo y la pobreza, pero no ha ido como más a fondo que eso en algunos temas, digamos. Concretamente con este tema de la forestación, las plantas de celulosa, hay como un cliché por parte, digamos, de los diferentes gobiernos en que esto es necesario para generar empleo. Sin embargo, de alguna forma, a partir y a raíz de tu investigación, ustedes afirman que esto no es así, que no es real, sino que más bien se pierden empleos. Sí, ahí, bueno, esa es una de las grandes discusiones, digamos. Yo encuentro dos o tres grandes discusiones. Esa es la principal, que es la que contrapone trabajo versus ambiente, ¿no? El clásico pensamiento de, bueno, hay que contaminar un poco, pero para que se genere trabajo. Y esto es una falsa dicotomía, porque además es muy cortoplacista, es pensar que contaminamos, ¿no? Como a largo plazo, pero por una fuente de trabajo hoy. Y evidentemente los ecosistemas funcionan a largo plazo. Si hoy lo estamos destruyendo, a la larga nos vamos a quedar sin lugar donde vivir y del cual comer y trabajar. Entonces, más allá de esa perspectiva general, analizando los datos bien concretos, resulta curioso que nunca el Estado ni estas privadas que trabajan para las empresas han analizado la evolución del empleo en los últimos 20 años, ¿no? Desde que están instaladas las primeras plantas de celulosa, que era Botnia y ahora es UPM. Y bueno, cuando miramos los datos, a partir de la encuesta continua de hogares, que son datos públicos y bastante válidos, digo, son los que se usan habitualmente en la ciencia social en Uruguay, y digo, a no ser que dudemos de la validez de los datos del INE, son datos bastante certeros, y de lo mejor que tenemos, porque todavía no ha habido un nuevo censo. Estamos esperando a que suceda el censo el año que viene y ahí tener información más clara. Pero a partir de esos datos, lo que vemos es que el empleo de la cadena forestal, desde los viveros hasta la exportación en los barcos de la zona franca de las plantas de celulosa, en los últimos 14, 15 años, es decir, entre 2006, perdón, los últimos 12, 13 años, 2006 a 2019, viene disminuyendo. Pasó de 24.500 empleos, trabajadores directos, ¿no?, a 20.000 y poco. Entonces hubo una pérdida de 4.000 puestos de trabajo, por lo menos, de los trabajadores directos. Las empresas en general hablan de los indirectos y los inducidos, que es otra discusión, porque bueno, si empezamos a considerar eso en cada rubro, tendríamos más trabajadores que personas en Uruguay, lo cual es bastante absurdo, pero en general se utiliza como parte de la justificación. Entonces, lo que vemos es que los trabajadores estables, digamos, vienen disminuyendo. Sin embargo, el área forestada viene aumentando mucho. En ese mismo periodo creció medio millón de hectáreas, unas 445 mil. Eso quiere decir que hectáreas que estaban siendo utilizadas por otros rubros, ganadería, agricultura y lechería, principalmente ganadería, pero también agricultura y lechería, fueron sustituidas por forestación. Es decir, que la gente que trabajaba en esos lugares dejó de trabajar en esos lugares y avanzó un modelo que no genera empleo. Entonces, hablar de que aumentar o profundizar la cadena forestal genera empleo no es real, no tiene ninguna, digamos, asociación con los datos históricos del Uruguay. Puede ser un discurso bonito para decir en prensa, pero no es lo que dicen los datos oficiales. Paradójicamente, gobernantes y empresas no usan los datos oficiales, lo que usan son lo que hablábamos hoy más temprano, supuestos de lo que puede pasar a largo plazo en base a números que realmente no tienen contraste en la realidad, digamos. Se habló de 8.000 puestos de trabajo con UPM1, eso no aparecen. Se habló de 6.000 puestos de trabajo con Monte del Plata, tampoco aparecen. Y con UPM2 se habló de 8.000, que evidentemente tampoco van a aparecer. Lo que sí hay es una política de shock, ¿no? Es una estrategia de hacer shock en los territorios, ¿no? Eligen, en general, territorios que están muy venidos a menos, digamos, muy abandonados en general por las políticas públicas y por procesos productivos, ¿no? No por casualidad tomaron Durazno, que es el departamento con mayor desempleo del país, y le sigue Río Negro, ¿no? Donde está UPM1, y van allí con una política de shock de 4.000, 5.000 varones trabajando en la construcción durante un año o 2 años, generan un movimiento de consumo y de capacidad ahí de endeudarse con microcrédito por un tiempito, con un cierto derrame, pero que eso se retrae rápidamente y después el efecto es bastante severo. Y lo mismo pasa en la forestación, o sea, eso pensando en la planta de celulosa y la construcción. En la forestación pasa lo mismo, cuando llega la empresa forestal, no sé, Forestal Oriental, que es la de UPM, o Eufores, que es la de Monte del Plata, o incluso otras, se genera como un cierto boom de empleo, que es pequeño, pero se genera igual. Durante la siembra, ¿no? O sea, mientras se ponen los árboles. Está, porque hay que dar vuelta a la tierra, se aplican agroquímicos, etcétera. Sin embargo, después de ese año y medio que hay algunas cuadrillas trabajando, durante 8 años no hay ninguna tarea para hacer, absolutamente ninguna, solamente crecen los árboles. Eso quiere decir que durante 8 años no hay empleo en ese lugar, por lo tanto, no hay redes de vecinos, no hay ningún tipo de movimiento. Después vuelve a haber un pequeño shock cuando hay cosecha, pero como está muy mecanizada, que eso mejoró las condiciones de trabajo, pero disminuyó la cantidad de trabajadores, vuelve a haber algo de movimiento, pero 8 años después. Entonces, lo que hacen es un gran shock en un momento y después desaparecer. Y sin embargo, la acumulación de capital de ellos es bestial. O sea, tenemos UPM está ganando 250 millones de dólares al año promedio en los últimos 4 años, limpio, es decir, después de haber pagado absolutamente todo, ellos están ganando 250 millones de dólares. Monte del Plata está en el entorno de los 190. Es muchísima plata, realmente, es muchísima riqueza que desaparece del país, que desaparece de las cuentas nacionales también. Eso no aparece en el índice de Gini, que es el índice de desigualdad que más se utiliza. Entonces, la realidad es bien compleja con el empleo porque en realidad están desarmando otros rubros productivos por su avance, y sin embargo no están generando nuevos puestos de trabajo. Entonces, es difícil porque eso no es lo que tiene prensa, no van a escuchar a ningún político diciendo eso, pero bueno, en concreto quienes investigamos el tema lo hemos salido a decir en prensa y hasta el momento nadie lo ha podido refutar porque son los datos oficiales del propio Instituto Nacional de Estadística. O sea, incluso el Ministerio de Ganadería en 2020, en un anuario, sacó algunos datos que son exactamente lo mismo que nos dan a nosotros en base a la encuesta continua de hogares. O sea, el propio ministerio lo está reconociendo, lo reconoció durante un año, ya en el siguiente anuario desapareció esa información, pero bueno, queda el registro de 2020 donde sí lo hicieron. Entonces, realmente el tema del empleo es un nudo que nos muestra también cómo se manejan con la información en general, ¿no? Porque si con el empleo es así, podemos pensar que con otros tipos, otras dimensiones del impacto que tiene el territorio, podría estar pasando lo mismo. Y además de todo esto, el Estado resigna, no sé, por exoneración, por ejemplo, del IRAE, millones, que hoy justo que se debate presupuesto, por ejemplo, para la educación, estamos hablando de quizá lo mismo que el presupuesto del MEC o Sí. un porcentaje muy importante de lo que sería el presupuesto de la universidad. Exacto. Sí. Yo en este momento, justo hace unas semanas que estoy analizando esa información, está por salir un artículo en Sur sobre eso mismo y las inversiones que hacen las AFAP también, porque bueno, todos estamos invirtiendo a través de las AFAP, aunque no lo queramos, estamos obligados a invertir en forestación. Pero bueno, las reasignaciones, es decir, las inversiones indirectas que hace el Estado en forestación son muy grandes. Por exoneraciones de la forestación en concreto, están en el entorno de los 34 millones de dólares al año. Y por el IRAE de las plantas de celulosa está por arriba de los 90 millones de dólares. Es mucho, mucha plata realmente. Entonces, realmente, si lo comparamos, ahora no me acuerdo exactamente los presupuestos de los ministerios, pero es un volumen de plata que no se está, que se está eligiendo no tomar, digamos, y todavía no está funcionando UPM2. Cuando UPM2 esté funcionando va a ser mucho más. Entonces la decisión de poner estas empresas en zona franca realmente es muy favorable para las empresas, no así para nuestro país, la capacidad que tiene de redistribuir la riqueza. De hecho, en un análisis preliminar que hicimos, esto tenemos que terminar de afinar los datos, pero a partir de los balances oficiales de Monte del Plata, lo que vimos es que la masa salarial toma en el entorno del 16% de la ganancia, de la riqueza que genera la empresa. Eso es bastante menos que en otros rubros que son muy desiguales o pensados como muy desiguales, como la ganadería o la agricultura, que está por arriba del 25%. Es decir, que incluso en los rubros rurales donde hay gran desigualdad, los trabajadores se apropian un poco más de la ganancia que se genera en el proceso de trabajo. Es decir, estamos ante uno de los rubros más desiguales. Simplemente esa desigualdad no aparece en el índice de Gini porque es una ganancia que se exporta, digamos, ¿no? Que se envía a Finlandia en el caso de UPM o a Chile bueno, Suecia y Finlandia en el caso de Monte del Plata. Ese capital desaparece del país, digamos, esa riqueza que se genera con los suelos y el agua uruguaya desaparece. ¿Y qué es lo que exportamos nosotros? Nosotros lo que exportamos son rolos a la zona franca, básicamente, porque lo que se exporta desde la zona franca ya es considerado como por fuera del país, digamos. Entonces, en realidad, lo que estamos exportando es madera de eucaliptus, básicamente, hacia las zonas francas donde se produce pasta de celulosa, que es un producto previo al papel y al cartón. Y por el tipo de fibra que se utiliza en Uruguay, que se genera en Uruguay, por las especies de eucalipto que se pueden usar aquí, se dice que son de fibra corta, que es un tipo de papel de muy baja calidad. Básicamente, papel higiénico, papel de embalaje y cartón de embalaje. O sea, con la pasta de celulosa uruguaya lo que se va a poder hacer es packaging, ¿no? Embalaje Empaques. de todas las cosas que compremos que tengan una cajita de cartón y papel que lo envuelve y papel higiénico. Eso es lo que en definitiva es el producto final. Pero bueno, básicamente eso es lo que se hace acá. Y para esto utilizamos más de 1.300.000 hectáreas, por lo menos podemos estar hablando hoy. Sí, estamos en ese entorno. En general, los datos, cuando los políticos y empresarios hablan del tema, hablan de menos, porque se distingue un poco absurdamente en los datos de área afectada de área específicamente forestada. El área afectada sería 1.300.000, que eso incluye todas las áreas que están en el proyecto. Es decir, por ejemplo, un predio tiene 200 hectáreas y tiene de esas 200 150 forestadas. Sin embargo, las restantes 50 son caminos y zonas buffer que son exigidas para el propio proyecto. Entonces, se toma en como afectada las 200 y como efectivamente forestada las 150. Sin embargo, no, en ese espacio, en esas 50, muy difícilmente se puede hacer otro tipo de actividad productiva o están resignadas para la forestación como cuando son caminos o zonas de acopio. Entonces, en general, quienes estamos en el tema usamos el área específicamente afectada. 1.300.000 están en el entorno del 7%, 8% del área cultivable de Uruguay, que son 16 millones, que así a priori no parece mucho, pero sin embargo, cuando observamos el proceso de crecimiento, es bastante preocupante en este sentido de que el avance de la forestación lo que está generando es una fragilización y una cierta expulsión de la producción familiar y de otros rubros productivos, sustituyéndola por un sistema que, como decíamos, no genera empleo y concentra la riqueza. Entonces, bueno, realmente hay que empezar a poner en la balanza, en términos socioeconómicos, todo eso. Y además, si le ponemos la lupa en las cuestiones ambientales, es un modelo productivo que deja mucho que desear también. Si bien se lo vende como parte de la reconversión verde de Uruguay y la captura de carbono, etcétera, eso no es efectivamente así. Si nosotros observamos todo el ciclo productivo, lo que hacen estas empresas, que es bastante, digamos, complejo en términos técnicos, es recortar el análisis del carbono, de la captura de carbono y las emisiones, al periodo que a ellos les sirve, que es básicamente el crecimiento del árbol. Sin embargo, si nosotros miramos todo el proceso, la plantación de eucalipto lo que hace es sustituye en general praderas naturales que retienen mucho carbono en el suelo. Esa sustitución libera carbono y además el proceso después productivo de la industria también. Entonces, al observar todo el proceso, lo que han mostrado científicos en otras partes del mundo, porque aquí en Uruguay eso no se ha hecho hasta el momento, es que en realidad la forestación de monocultivo de eucalipto, como es este caso, libera carbono. Sin embargo, como las empresas logran certificarse con otras empresas internacionales certificadoras de bono de carbono, logran vender bonos de carbono o incluso asociarse con ganaderos que están vendiendo carne carbono cero, por ejemplo, a Japón. Es como una nueva marca o un nuevo nicho de mercado, digamos. Eso realmente es un absurdo científico. Sin embargo, bueno, claramente en la ciencia depende cómo hagas el recorte, cuál es la verdad que puedes decir. Entonces, ellos han usado muy bien ese recorte. Si miramos además la plantación, perdón No, no que sé. siga, pero la plantación genera un montón de otras problemáticas ambientales. Utilizan agroquímicos durante el primer año y medio, por lo menos tres de esos agroquímicos están prohibidos en Europa, entre ellos el fipronil, que es el hormiguicida, que está prohibido hace muchos años en Europa y aquí está prohibido digamos, para fumigación, como pulverización, digamos, como líquida. Sí está permitido en granulado, pero se sabe que genera severos daños a la salud y a la salud del ecosistema también, principalmente a los insectos. Bueno, es un monocultivo, por lo tanto, afecta al ecosistema. Se ha demostrado que, por ejemplo, disminuye la biodiversidad en aves, eso se ha demostrado, disminuye la biodiversidad en pequeños animales o seres vivos acuáticos, eso se ha demostrado acá, se ha demostrado en España, en Portugal, en lugares donde hay mucha forestación de eucaliptus, y además consume un volumen de agua brutal. Y eso ya está incluso aceptado por las propias empresas. Hay una discusión entre las empresas y la Facultad de Ciencia. La Facultad de Ciencia dice que la disminución de las aguas superficiales está en el entorno del 40%, es decir, que absorbe casi la mitad del agua que hay disponible. Y las empresas están diciendo que está en el entorno del 20%. Ahí hay una discusión técnica científica, una vez más. Sin embargo, ya aceptan, hace años lo negaban, ahora lo están aceptando, de que consume mucha agua y eso afecta la capacidad hídrica de las cuencas, lo cual es un problema para cuando hay sequía, para todos los productores que dependen del agua, ¿no? Que no son solo los forestales. Y después también hay un serio problema con el daño al suelo. Yo no soy agrónomo, pero sí de hablarlo con agrónomos que se han dedicado a investigarlo, genera procesos de acidificación y desalinización que es como, me lo explicaban como una suerte de guerra química que hace el eucalipto y sus raíces, que no permiten crecer otras cosas bajo de sí mismo, además de la sombra que genera, y que además eso tiende a la erosión y tiende a la pérdida de materia orgánica. Eso hace que si dentro de 20, 30 años queremos plantar algo en ese lugar, además del problemón que vamos a tener con los tocos que van a quedar ahí, el suelo va a estar severamente dañado. Y eso es pensar en un corto plazo tremendo, porque realmente en 20, 30 años vamos a estar nosotros vivos y nuestras generaciones siguientes queriendo producir alimentos para comer y para vivir, y no lo vamos a poder hacer en esos campos o con digamos, un trabajo, un costo tremendo que lo van a pagar ellos o lo vamos a pagar nosotros en 20, 30 años a costa de la ganancia que están teniendo las empresas solas. Entonces, este cortoplacismo de la política de shock realmente es complejo. Y además, solo para agregar, en las cuestiones ambientales, como decía, el seguimiento es realmente casi irrisorio, no existen, las comisiones de seguimiento de 2017 no funcionan, las multas que han tenido son, no sé, del entorno de los 400 mil pesos, hablando de empresas que ganan cerca de 200 millones de dólares por año, y además ahora tenemos el caso que está bastante en discusión, de que se encontró que el vivero de cercano a Guichón estaba contaminando un arroyo cercano, y ni siquiera el ministerio los multó, los intimó a mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, claramente estamos ante un, digamos, una empresas muy, muy grandes, con mucha capacidad de presión, y gobiernos que no están queriendo poner reglamentaciones firmes. Las empresas suelen decir que en Uruguay hay restricciones más grandes que en Europa. Eso no es real. O sea, si comparamos, por ejemplo, los parámetros permitidos de efluentes de fósforo en el agua entre Uruguay y Finlandia, Uruguay permite 2 miligramos por litro en vertidos en agua, y Finlandia está en el entorno del 0,3, es decir, 7 veces menos, ¿no? Entonces, realmente la capacidad de prensa que tienen estas empresas y los políticos es muy grande, y pueden decir cosas que no se adecuan con la realidad continuamente, y eso para el común de los ciudadanos que no investigan sobre el tema, le van a creer, básicamente, ¿no? ¿Y qué pasa con la salud humana? Porque tampoco hay estudios. Bueno, ahí hay algunos estudios, hay un equipo muy bueno que trabaja en el tema, que viene trabajando en exposición al riesgo por plaguicidas en la zona arrocera, después en la zona sojera, y en este último periodo estuvo en Guichón, que está Jimena Heinzen, que es médica, Nicolás Rodríguez, que es psicólogo, Gustavo Canepa, que es geógrafo, Amalia Laborde, que es la directora del CIAT, del Centro de Toxicología. Ellos han principalmente como evaluado la exposición al riesgo, han visto digamos, algunos riesgos acentuados en los trabajadores tanto de los viveros, que están continuamente expuestos a fertilizantes y plaguicidas que se utilizan adentro, y bueno, tienen algunas situaciones de alergia y algunas dolencias específicas de esas. Hay sospechas, no de este equipo, pero sí de los vecinos, de algunos casos de cáncer que no han sido digamos, validados, pero que la gente le preocupa, que pueden estar vinculados. Y después, en el propio proceso de tanto de la siembra como de la cosecha, hay manipulación de agroquímicos que no siempre se da en las mejores condiciones. Un dato importante que yo no lo mencioné antes, el 45% de los trabajadores de la fase forestal, digamos, no de las industrias, sino de la forestación, está en negro, ¿no? O sea, estar en negro es mucho más que no tener caja jubilación, sino que es ser un trabajador sumamente precario y que por lo tanto está mucho más expuesto a los riesgos. Eso significa que, por ejemplo, la equipación de seguridad que tienen seguramente sea muy precaria, si es que existe. El conocimiento sobre cómo aplicar o utilizar los agroquímicos seguramente sea bastante frágil, digamos. Y bueno, eso es un dato no menor. En los últimos años prácticamente no ha bajado la informalidad en el sector, y es el sector que tiene más informalidad después de la pesca. O sea, la ganadería y la agricultura están en el entorno del 28, 30%, y la deforestación está en el 45%. Es altísimo, realmente. Entonces, la exposición, que es lo que podemos hablar nosotros, al riesgo, es bastante, bastante compleja. Después, en cuanto a casos concretos, el único caso que yo tengo conocimiento que se llevó a justicia fue uno de un obrero de la construcción de Botnia, Luis Boschi en Fraiventos, que estuvo más de 10 años a juicio con una enfermedad muy grave porque la empresa se apuró y empezó a manipular ácidos en polvo mientras ellos estaban construyendo, hubo una voladura de ese ácido y la justicia terminó determinando de que efectivamente sí había sido un accidente laboral, pero que la empresa no tenía cómo preverlo y por lo tanto no tuvo ni siquiera una multa. Realmente, bueno, deja mucho que desear la justicia en ese caso. Y no, hasta donde yo sé, no hay registro de otros casos así de graves denunciados. El tema es que las denuncias sobre manipulación de agroquímicos y enfermedades vinculadas a lo laboral en general son muy complejas. Exponerse a denunciar puede generar problemáticas muy graves, sobre todo en pequeñas localidades rurales, ¿no? Donde enseguida se sabe quién lo hizo, por qué lo hizo y etcétera. Y bueno, es exponerse a otro riesgo que no es ya la enfermedad que uno tiene por el proceso laboral, sino además a la segregación, el señalamiento, la pérdida del puesto de trabajo. Bueno, hay casos en las arroceras que son así directamente, eso sí hay registro. Entonces, el daño, digamos, directo a trabajadores no es sabido, no está denunciado públicamente hasta el momento. Pero sí sabemos que están expuestos a situaciones. Hay algunas denuncias de sindicatos. Sé que el sindicato del vivero de Montes del Plata en Bopicua ha hecho denuncias porque han aplicado agroquímicos pocas horas antes de que entren a trabajar y eso ha generado problemas en varios trabajadores. Eso en general no toma carácter público. Yo me entero porque estoy vinculado con los sindicatos, pero si no, no estaría sabiendo por la prensa, digamos, nacional. Pero bueno, después los daños a la salud como general, vecinal, como toda actividad productiva que utiliza agroquímicos, igual que la soja, por ejemplo, bueno, ahí el daño es más difuso, difícil de ascribir directamente, pero se está generando, ¿no? Entonces, ahí es más complejo. Después, el de las industrias, también hay bastante investigación. Pero investigación a nivel internacional, no a nivel nacional, no hay investigación ninguna sobre la afectación de la salud. De hecho, hubo una investigación en curso del 2007 al 2011 sobre el impacto de la planta de celulosa de Botnia, UPM ahora, en el, digamos, aparato respiratorio de niños y comparaba Fraiventos con una ciudad de Rocha y esa investigación quedó encajonada, o sea, desapareció del mapa. Hubo como unos avances preliminares y después nunca se hizo pública esa investigación. Es decir, que como ciudadanos no sabemos qué nos pasa con las plantas de celulosa y con la forestación. Todo lo contrario a lo que dijo el expresidente Tabaré Vázquez, de que las plantas de celulosa no generan, son inocuas para la salud humana y no van a nacer niños con dos cabezas. Bueno, evidentemente niños con dos cabezas no, pero que son inocuas para la salud humana. No hay datos científicos para asegurarlo, digamos. Todo lo contrario, a nivel internacional hay datos como para preocuparse, digamos. Daniel, ¿de alguna forma tenemos un diagnóstico o podemos decir que hay ciertos diagnósticos? ¿Podemos tener una lectura? Hoy tenemos 1.300.000, más de 1.300.000 hectáreas afectadas a la forestación. Vamos hacia una tercera planta de celulosa. Quizá la pregunta no es para ti, pero ¿cuál es la salida de esto? Un desafío. Es una muy buena pregunta. En cuanto a la tendencia, yo lo que estoy viendo así, más en tono de opinión, es que vamos rumbo a una cuarta planta, ¿no? Eso ya se está rumoreando en el este del país, en la desembocadura del Cebollatí. Están habiendo movimientos en ese sentido. El dragado de la Laguna Merín permitiría una conexión con la Laguna de los Patos y el puerto de Río Grande do Sur, que es un puerto de aguas profundas. Es un plan que ya estaba en el IRSA, luego COSIPLAN, ya estaba hablado desde el gobierno de Mujica, que eso está hablado, va en camino de eso. Es probable porque es una zona sumamente forestada también, digamos, es uno de los cordones de forestación, Rocha, 33 Cerro Largo y La Valleja. Entonces es muy probable que se venga una cuarta planta para ahí, si es que la ciudadanía lo permitimos, digamos. La forestación sigue avanzando, hubo un intento de cambio de ley que fue vetado por el presidente y no tuvo mayores repercusiones. Evidentemente la alianza entre Cabildo Abierto y Frente Amplio era una alianza muy débil y el Frente Amplio no quiso, digamos, después hacer ningún tipo de ruido con el veto de la calle. Y entonces, en cuanto a normativa, no, es muy difícil que cambie algo. Hay algunos procesos, bastante esperanzadores, digamos, a nivel territorial, en Colonia, en Cerro Largo, que han logrado una normativa un poco más exigente. Pero bueno, la forestación tiene mucha cancha para avanzar con exoneraciones impositivas y con futuras zonas francas, porque es básicamente el modelo que están desarrollando. De hecho, en la zona, por ejemplo, en Mato Grosso do Sul, Arauco, que es una de las media dueñas de Monte del Plata, acaba de anunciar la planta de celulosa más grande del mundo, que es más grande que UPM2, ¿no? Entonces, es muy probable que esa empresa esté previendo instalar una cuarta planta en esta zona, quizá junto con Stora Enso, como es Monte del Plata, o quizá no. De hecho, las AFAP en el último tiempo, en los últimos 5 años, vienen forestando en la zona este y en general trabajan para Montes del Plata. Es un absurdo que foresten en esa zona porque más de 200 kilómetros a la redonda de la planta de celulosa, el costo del transporte es muy, muy grande. Es decir, que esa forestación seguramente esté siendo con una perspectiva estratégica de presionar a los gobiernos de que tienen forestación que no están convirtiendo en celulosa. Eso en cuanto a la tendencia hegemónica, digamos, ¿no? En cuanto a las alternativas, uno de los principales daños, digamos, que creo que genera la forestación es desarmar la territorialización de la gente, los tejidos de la gente en los territorios, viviendo, habitando el lugar simbólica y materialmente, produciendo y bueno, ese tejido de productores familiares básicamente se está desarmando, no solo por la forestación, pero la forestación es uno de los factores más importantes. Y bueno, las alternativas están en fortalecer esos procesos de producción familiar, principalmente agroecológicos, ¿no? Poder desarrollar mercados de cercanía, poder desarrollar estrategias como las que viene llevando adelante la red de agroecología, de certificaciones participativas, intercambio de semillas, digamos, el resguardo de la semilla nativa y criolla, son todos procesos que son muy importantes, y a los cuales, bueno, hay que intentar generar alianzas con la población urbana, que lamentablemente es cada vez mayor. Tenemos 95% de la población viviendo en ciudades. Eso es sintomático de un campo abandonado a la concentración de capital, básicamente, ¿no? O en otros países de Latinoamérica no sucede así. Y bueno, yo siempre pienso esta idea de sentido común, que uno no defiende lo que no conoce, ¿no? No cuida lo que no quiere. Y bueno, si el 95% de la población vive en ciudades, evidentemente conoce muy poco el interior profundo, conoce muy poco la ruralidad, sus lógicas, la importancia de los ecosistemas, las variaciones que este tipo de mega emprendimientos y formas de producir de monocultivo generan de daño al ambiente y a los tejidos sociales. Y bueno, como no lo conocen, tampoco lo cuidan, ¿no? En este sentido de que al no conocerlo no es algo que ni siquiera que entre en el mapa de las preocupaciones. Entonces ahí creo que es fundamental generar procesos culturales y educativos donde toda esa realidad se acerque a las ciudades, pueda valorarse la producción familiar, pueda valorarse el habitar la ruralidad, los tiempos de la ruralidad, los bajísimos niveles de consumo de la ruralidad en un mundo que está sobreseído de consumo y eso genera grandes problemas, digamos. Entonces, creo que las alternativas van por ahí, digamos, tomar conciencia de eso y fortalecer los emprendimientos productivos alternativos, principalmente los de base agroecológica, digamos. Es una tarea durísima, tanto frente a gobiernos neoliberales netamente como el actual, como frente a gobiernos progresistas que también, digamos, hay un cierto consenso con el extractivismo forestal, minero, soguero principalmente, que está realmente no va en el sentido de proteger la producción familiar y el pequeño campesinado, sino todo lo contrario, digamos. Y eso también lo podemos contrastar con los datos de los últimos 20 años y no hay como negarlo, digamos. Los propios intelectuales del progresismo lo han dicho, ¿no? Fue el periodo de mayor extranjerización y concentración de la tierra en la historia del Uruguay. Entonces, bueno, estamos frente a un problema grave, ¿no? Daniel, un agradecimiento enorme por todo este tiempo que nos ha dedicado, también por esta investigación, por haberte jugado a desarrollar esta área, digamos, dentro de la sociología aquí en nuestro país. Y bueno, quedamos en contacto, en cualquier momento, volvemos a establecer un vínculo ahí. Buenísimo, muchas gracias a ustedes y genial que se siga moviendo otras voces y otras realidades, agradezco un montón también. Y bueno, acá seguiremos por unos cuantos años más seguro investigando estos temas y pudiendo salir también a denunciar y a invitar a la gente a realmente que es eso, ¿no? Denunciar la injusticia por un lado y fortalecer las alternativas por otro. Son dos caminos que van juntos y a la vez que está, tenemos que darle fuego a eso, digamos, darle aire para que funcione. Vamos arriba. Así que bueno, les mando un abrazo. Un abrazo enorme. Chao, chao.